la mer qu'on voit danser. ¡Qué alegría! Hola, hola, hola, buenas tardes. Tenemos a Américo Dupont acá en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Para mí estar con ustedes acá. Américo, se vino, pero mire, usted viernes a última sí, hora, bueno, por suerte qué bueno. Entré, por suerte entré en el programa. Hola, se agradece. Pensé que quedaba afuera. No, no, hola, Américo. Ah, ¿cómo está, Carla? No la había visto. ¿Cómo? Pero si no la mira... Ah, porque está mirando para allá. Ya sé, por eso, si no la mira no la va a ver. Sí, ¿qué tal, Carla? Mire qué linda que está vestida, ¿cómo no la va a ver? Muy bien. ¿La chalina le gusta? ¿La qué? La chalina. Ah, sí. Estaba un poco acatarrada. Es un poco... Me agarró la lluvia anoche y... No es Chagar. No se dice. Chagar de leopardo. Esas son cosas que dice Tulio, no le crean a Tulio. Américo Dupont. Sí. Todo el mundo sabe que usted es un investigador musical que anda viendo... las músicas discos de las décadas de los 60, los 70, aquellos viejos discos de música beat, investigando, ¿no? Sí, aquellos grupos de música pasatista. Liviana, pasatista, con aquellas letras que por ahí no eran muy profundas, sino más bien livianas, superficiales, qué banales. Injusto, ¿no? Y justamente... Pero ahí encuentras que hay realmente predicciones. Profecías. Sí. Que se han cumplido 40... y hasta 50 años después. Por supuesto. Claro, se resignifican en temas muy serios realmente. Exactamente, y no se agota, ¿eh? Hace 3 años que estoy con esto. La verdad que es cierto. ¿Y qué encontró hoy revisando sus viejos long plays, aquellos viejos discos? Es un tema sobre seguridad. ¿Sobre seguridad? Sí, un tema que candente, ¿no? ¿La canción de qué época, de qué año es, más o menos? De los años 70. ¿Seguridad urbana sería? De problemas de seguridad. Qué paradójico. De hoy. Problema de seguridad de hoy. Profético. Profético. Sí. ¿Qué grupo cantaba? Ahora le voy a contar. ¿El tema cuál es? Quiero llegar a eso, pero antes me gustaría contar una pequeña anécdota que sirve para ilustrar esto, justamente. Bueno, dele, sí, por supuesto. Si va a ilustrar, claro. No, porque si no, me voy a quedar afuera. No, dele. Para no venir hasta acá por un tema. Por supuesto. Un beso a mamá, no, porque me está escuchando hoy. Mándele un beso a su mamá Zulema, nosotros también le mandamos. Bueno, quería contar esta anécdota. No sé si sabían que ustedes que en la década del 80, con mis amigos, Navarrete, Edison, su hermano Hamilton... Eran amigos de chiquitos. Sí, sí. Toda la vida, claro. El africano. El africano también era de la barra. El japonés Juan Carlos, sí. Y el japonés también. Presidente recién llegado. Ajá. No, y yo creamos un movimiento político separatista. ¿No? ¿Cómo? Muy en boga 80. Hoy día, ¿no? ¿Qué? Esto es bien actual. Claro, como estaba la ETA en aquellos momentos. Entonces también hicieron un movimiento separatista. Sí, este era el Cañuelas Batasuna, era este. No, Cañuelas Batasuna. Inspirado. Si no hablan bajo, Cañuelas Batasuna. Bueno, inspirado. ¿Qué le pusieron Batasuna? Inspirados un poco en el Herri Batasuna, ¿no? Es, claro. La unidad popular vasco, ¿no? Sí, querían claro, separar Cañuelas. Luchábamos para lograr la autonomía de Cañuelas. No lo hacía igual con muchas inquietudes políticas. No, qué raro. Pero me interesa saber. Bueno, pero de chicos se ve que queríamos independizar. No éramos violentos. Ah, bueno, no éramos violentos, mal, pero tampoco éramos unos santos. Hay que decir. Dios mío. Eso no, sea, claro. Violentos no, pero tampoco. No, santos tampoco, claro. ¿No? Hicimos algunos atentados. No, ay, Américo. Porque lo creíamos necesario para nuestra causa. ¿Por bueno, qué hicieron un atentado? Hicimos, hoy. Sí, hoy sí. El primer atentado, ¿le cuento? Bueno, cuente, por favor. Bueno, ¿no fue a la casa del intendente? No, ¿qué le hicieron? Directamente. Le pegamos un chicle en el timbre. Bueno. No, está bien, bueno, ¿no? No, pero ojo, muy tarde a la noche. Ahora sí. Ojo, no, es jodido. Es gravísimo. Es jodido. No sé si era muy tarde. Es gravísimo, no sé, pero es jodido. Es molesto. Era muy tarde a la noche. Es muy molesto, negro. Era como las 10:30 de la noche. 10:30 de la noche no es tan tarde. Pero para el que madruga es muy tarde, chicos, es muy tarde. Y te pegás un susto, además, ¿no? Cañuelas, 10:30. No, Cañuelas ya duerme, dice. ¿Sabes que pasó algo malo? Y para eso hicieron un movimiento separatista, para pegar un chicle en Bueno, son atentados. ¿Hubo más atentados? No, pero espere, cuando salió se encontró con una pancarta, cuando salió el intendente, donde estaba nuestro lema. A ver. ¿No? Cañuelas libre, sino Cañuelas, pero con lío. Ese era nuestro lema. Ah, cañuelas libre o... Y si no, si no cañuelas pero con lío. O sea que estaban declarando realmente hostilidad al intendente. Exactamente, todo contra el segundo atentado. Y el intendente estaba en contra de la autonomía. Sí, estaba en contra. Ah. Sí, sí. Lo teníamos que persuadir. ¿Y entonces? Bueno, segundo atentado, agarramos el auto del intendente. No, puede ser delito. ¿Le cortaron los frenos? No, puede ser delito lo que va a decir, ¿eh? No, no, no. Gravísimo. Y le pusimos dulce de leche en todas las manijas. ¿Dulce de leche en las manijas? No es una pavada. Sí, pero el plan era más complejo, ¿eh? ¿Cómo era? El dulce de leche tenía un purgante. Ay. ¿Y para qué? ¿No? Igual el intendente... ¡Se va a chupar la manija del auto! No, el intendente no se chupó los dedos igual, así que no surtió. Claro. Pero para chuparse los dedos. Y porque cuando una vez que agarras el dulce de leche, tenés toda la mano llena de dulce de leche... Pero eso, si sos un gato, te lo chupás. Dedos. Pero si sos un tipo, no te chupás la mano. Pero si tenés dulce de leche en la mano, ¿qué vas a hacer? Chupás los dedos, por ahí quieres agarrar otra cosa y te tenés que limpiar. Claro, es instintivo. Sí. No, bueno, estuvo mal calculado el atentado. Ese. Y después fuimos subiendo la intensidad. El tercer atentado más arriesgado ya. Sí. Bien, bien, bien. El intendente tenía un hijo. No, América. Era un pibe de 7 años. Hincha de Boca, como el padre. Hincha de Boca. Secuestraron, ¿eh? Lo agarramos al pibe. No. Le compramos una bicicleta, ¿no? Y se lo hicimos de River con ese soborno. Ojo, ese fue bueno. ¡Esa! Pará, que igual era difícil. Se lo hicieron de River al hijo con la bicicleta del intendente, que era bostero. Eso era difícil. Con la bicicleta sobornada. Sí. Le tuvieron que dar una bicicleta. Cambió enseguida. Bueno, a esa altura ya el tipo estaba por aflojar. O sea, no daba más. Y lo acorralaron. Metíamos... Claro, ya estaba, no daba estaba más. Entre la espada y la pared. Le metíamos mucha presión, es cierto. Le metíamos mucha presión. El nene con la bicicleta. Bueno, y el cuarto atentado. ¿Hubo más? Sí, sí, cuatro. El cuarto atentado, el más peligroso. El más peligroso. Le secuestramos el perro, al perro al intendente. No. Directamente. No se secuestra un perro, Un gran danés que era un santo, le digo. El Buchi. El Buchi. Pero son gigantes. Secuestraron al Buchi. La gata de mi mamá se llamaba, ¿sí?, Buchi. Ay. Mira, lo bancamos dos semanas lo bancamos. Porque gastábamos una fortuna en darle de comer. Claro, son gigantes. Pero no se puede andar. Pero ¿sabe qué? Nos habíamos encariñado tanto con el Buchi, que este último atentado nos quebró. La verdad que nos quebró. ¿Cómo nos quebró? Y por un lado amábamos a ese perro, ¿sí?, ¿no? Y por el otro nos dimos cuenta que el intendente no iba a renunciar, porque no tenía sangre en las venas. Directamente. El intendente no tenía... Era insensible. Era insensible. Porque ustedes le secuestraron al perro y el tipo nos hizo separatista. Nada. Pero no, Américo, no es así. Ni lo presentó. Pero lo tiene que decir, si no, lo tenía que amenazar con algo. Y bueno. Se lleva al perro y le da de comer y lo tiene ahí, se encariña, eso no, con eso no extorsiona nada. No, la verdad que no. ¿Y bueno, entonces? Y con esa amargura disolvimos el Cañuelas Batasuna y salimos de la clandestinidad. Ah, ¿a todo en esto? Sí, actuamos en la clandestinidad. Ah, ¿cómo? Y sí. ¿Estaban clandestinos? Sí, sí. ¿Pasado la clandestinidad? Y era un movimiento peligroso. No era. ¿Pero usted se mudó de su casa? No. ¿Y cómo? ¿En qué clandestinidad estaba? Ah, pero no le decían a nadie que lo que... Y nos saludábamos. Pero usaba pasamontaña. No decíamos buen día, pues nada. Sí. Nada. Si yo pasaba y decía, Américo, buen día. Nada. Y yo miraba para el piso. Está bien para no darse a conocer. Está bien. Porque si le dices Marcelo bien. Y no contigo, pueden pensar que no es Marcelo. Claro, no puede ser alguien parecido. Claro, Américo. Ya hago Américo. Nada. Capaz que decían, capaz que me confundí, que no era Américo. Claro, ¿y? Bueno, y como ya éramos bastante conocidos porque hacíamos pintadas por todos lados, eso es cierto. ¿Hacían pintadas de separatismo? Sí, se nos ocurrió una cosa, abrir un boliche. ¿Qué? No, en lugar de Cañuelas Batasuna, le pusimos Cañuelas Batasound. Sound de sonido. Pasaron de para aprovechar. Batasuna al Cañuelas Batasound. ¿Y qué hicieron? ¿Música? ¿Un boliche? Claro, agarramos los últimos coletazos de la música disco, digamos, en esa época. Claro, lo los 80. Bueno, tipo bailable. Es bailable, sí. Dancing. Bueno, alquilamos un galpón que había sido una curtiembre. Ajá. El olor nunca se fue. claro, Américo, ¿cómo hicieron? Era insoportable, pero la verdad que era un éxito. ¿Iba bien el Batasound? Sí, muy bien. ¿El camión de la Batasound? ¿Usted sabe que sí, en el primer año cada uno se había comprado sus anelitas? Miren, lo ¡mire qué bien! ¡Bien! No, nos iba muy andaban bien. Los cinco con sus anelitas. Todos nuevas, nuevas. Nueva. Sí, y un día conseguimos la máquina de espuma. ¡Ah, qué bueno! Ahí fue, bueno, y no sé quién fue. ¿Qué? Fue uno de los hermanos Volcán, seguro. Claro. O Edison o Hamilton. ¿Ah? El asunto es que le cargaron mal la mezcla. No. ¿Y? ¿No? Y la espuma salía por entre las chapas del techo. Desbordó el galpón. Llenamos 4 cuadras a la redonda con 3 metros de espuma. 4 cuadras. No nos clausuraron porque el intendente prefería que nos dedicáramos al boliche y no a la política. Se dio cuenta él. Los prefiero ahí adentro. Los prefiero ahí. O sea que quedaron con el cariño de Batasound. Bueno, y bueno, pero los vecinos nos empezaron a odiar. Y claro. Y lo convertimos en una cancha de pádel. Mira, fue la época, claro. Pero al mes quebramos, lamentablemente. Y la época. No, porque el ruido de los pelotazos contra las chapas era ensordecedor. Ah, pero no tenía nada, no, la con chapa sola no va. ¿Cómo le va a dejar la chapa sola? No, obvio, rebota, ¿sabes? Bien la un pelota. Galpón de chapa pegándole pelotazo. No rebotaba bien, sí. Claro, y pegaba, picaba para cualquier lado. Era la chapa ondulada, era. Claro, chapa, y encima había que adivinar el pique, ese. A ver. Pero, no. Era como el rugby, más o menos. Bueno, y el otro día, mientras recordaba esta historia, sí, hermosa historia, me puse a pensar en las fuerzas de seguridad. Sí. ¿No? ¿Qué tiene que ver? No, y en los campos. Esta tiene todo que ver. Tiene todo que ver. ¿Cómo no? Estamos hablando de atentados. Sí. Bueno, ¿y? Bueno, y en los cambios producidos en la educación que reciben ahora actualmente. Policía, hubo muchos, claro, cambios. Sí, sí, claro, en la formación de los policías, por supuesto. Claro, porque a partir del 83 la formación que les daban a los policías se fue inclinando hacia una educación más democrática. Sí, claro. Del personal, sí, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y usted sabe que por allá por los años 70... un grupo mexicano ya nos anticipaba estos cambios en la formación del uniformado. No, usted me dice que un grupo mexicano de los años 70 habló de que en los años, cuando llegara la psicología de la democracia, la formación de la policía argentina iba a cambiar. Para adaptarlo más en una sociedad en democracia. ¿Qué canción? ¿Con qué grupo? Los hermanos Carrión. ¿Los hermanos Carrión? Sí, ¿y con qué canción? Son Amor de Policía. ¿Amor de policía? Amor de policía. Bueno, creo que no nos tenemos hermoso. Más tiempo, nos despedimos escuchando Amor de policía. Bueno, nos vemos el lunes. A ver cómo es, Américo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Mi sueño hecho realidad. Voy al curso pa' policía, compadre. De mi tierrita vengo bajando, pues voy al curso pa' policía. De mi tierrita vengo bajando, pues voy al curso pa' policía. Quisiera verles a mis guambritas que si llorando se quedarían. Quisiera verles a mis nenitas que si llorando se quedarían. Alegres y lindas, contentas están de verles un negro de policía. Alegres y lindas, contentas están de verles un negro de policía. Por eso quiero que mis guambritas duerman tranquilas rondando yo. Por eso quiero que mis nenitas duerman tranquilas rondando yo. Todos en cuero.